¿por qué hacer este negocio? Yo creo que las personas, cuando están en este negocio y no están corriendo, es porque no han entendido el negocio. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a saber qué es correr en este negocio, porque a veces creemos que estamos trabajando muy duro y realmente lo que estamos haciendo es teniendo ciertas actividades dentro del negocio. Pero correr por este negocio, vamos a entender hoy qué es correr por este negocio. Entonces, ¿por qué voy a hacerlo? Dos, ¿qué me gustaría lograr para mi vida con este negocio? O sea, ¿cuál es la visión que yo tengo? Yo lo hice porque debía 30 millones de pesos, de hace 9 años, que serán 50 de hoy. Pero para mí era un problema suficientemente grande como para tomar la decisión de hacerlo como fuera. ¿Ok? Tercero, ¿qué tengo que hacer para que este negocio funcione para mí? La pregunta del millón. ¿Qué es lo que hay que hacer para que esto me funcione a mí? Porque le funcionó a Jairo y a Liliana, pero ¿y a mí? ¿Sí o no? Cuando uno entra a este negocio, entra chiquito en estatura mental. O sea, no cree que lo puede hacer. No cree que esto sea para uno. No cree que pueda obtener tanto éxito, porque venimos con una estatura mental chiquita. ¿Ok? Pero al descubrir este tipo de cosas, ¿qué creen que ocurre con uno? Comienzas a crecer. Y tercero, y cuarto, perdón, ¿por qué hay personas que no logran triunfar en este negocio? Porque también eso pasa. Aquí en Cartagena el negocio ya, ¿cuántos años llevamos? 9 años. Y uno de las minas del negocio, de las cosas difíciles de manejar, es la sensación de estar haciendo este negocio y encontrarse con alguien que lo hizo durante 2 años y no tuvo resultados. Es más, hay algo más duro todavía. Entrar a este negocio y descubrir que tu upline lleva 6 años y está al 15%. Esa es dura. ¿Ok? Y vamos, yo quiero que veamos, esa cuarta les va a dar a ustedes la seguridad de que no importa lo que su upline haya hecho, no importa lo que su vecino haya hecho con este negocio, no importa lo que su tía haya hecho con este negocio, si ustedes hacen esto correctamente, ustedes pueden ser los primeros dobles o triples diamantes de este mercado. Así hoy estén al 3%. Porque hoy en día los héroes son los esmeraldas y los diamantes. Pero les voy a decir la verdad. Ya cuando uno empieza a crecer en este negocio y comienza a avanzar, se da cuenta que nosotros lo único que hemos hecho es un poquito más de trabajo. Pero que para nosotros la cuesta apenas está comenzando. No hemos llegado. Me encanta donde estoy. Pero me gustaría estar más arriba. ¿De acuerdo? No quiero que... Quiero que vean a sus esmeraldas, a sus diamantes como tienen que verlos, como líderes, como personas que tienen un gran crecimiento y que han desarrollado grandes grupos. Pero muy interiormente quiero que le pierdan el miedo a los pines. No quiero usar la palabra respeto, porque va a ser difícil trazar la línea, pero que le pierdan el miedo a calificar esmeralda o diamante. ¿Ok? Que no los vean como pines que están inalcanzables, sino que los vean ahí. Porque si ustedes logran eso, van a correr mucho más rápido. Si ustedes corren solamente para llegar a plata y se pasan la vida soñando con llegar a plata, pues esmeralda es el cielo, ¿me entienden? Y eso es normal en el mercado, porque aquí en Colombia todavía no hay ni dobles, ni triples, ni coronas. Pero van a llegar. Y todos esperamos que haya un día en que suban esmeraldas a esta tarima, como cuando suben los 12%. ¿No lo logran imaginar? Yo sí lo imagino. Y va a ocurrir. ¿Ok? Entonces vamos a arrancar. ¿Por qué hacer este negocio? Anoten las 4 razones para hacer este negocio. Primero, un ingreso adicional. Fíjense bien. Aquí, ¿cuántos tienen un trabajo? Un trabajo. Mayoría, ¿ok? No importa, seguramente de los que levantaron la mano hay personas que se ganan 3 millones, otros se ganan 5 millones y de pronto alguno se gana 10, ¿no? De pronto Yo tengo amigos en este negocio que cuando comenzaron se ganaban más de 10 millones mensuales. Pero el secreto es este. La libertad económica no depende de cuánto te ganas, sino de cuánto te queda al final del mes. Si tú te ganas 5 millones de pesos y te gastas 5 millones de pesos, toda la vida serás pobre. Porque la riqueza no se mide con los ingresos mensuales, ¿ok? Se mide en tiempo. Para saber qué tan rica es una persona, lo que hay que preguntarle no es cuánta plata tiene, sino cuánto podría usted vivir si dejara de trabajar hoy. ¿Ok? Entonces tú tienes un ingreso bueno, eres médico, eres abogado o ingeniero. Tienes un buen estatus, que es diferente a tener un... ¿Me entiendes? Tienes un buen estatus, vives en un sitio bonito, tienes un apartamento lindo, con una buena vista sobre la bahía, qué sé yo. Viajas a Europa, tienes un carro del año, tienes un buen estatus. Pero ¿qué pasa si pierdes el ingreso? ¿Y por qué lo puedes perder? Porque en Colombia cualquiera puede perder el ingreso si es empleado. Cualquiera. ¿Cuánto tiempo podrías vivir si pierdes ese empleo? ¿Ok? Entonces, ¿por qué es tan importante este negocio? Porque la gente vive con lo que se gana, pero se hace rica con los ingresos adicionales. Porque ese ingreso adicional, vamos a imaginar que sea 1 millón de pesos extra al mes. Dije la palabra extra, que es la palabra clave. Por eso este negocio no compite con el empleo que ustedes tienen. Al contrario, se complementa. Si ustedes logran generar 1 millón de pesos adicionales con este negocio, y ustedes acumulan ese dinero, lo acumulan, ustedes pueden entrar en el proceso de crear riqueza. Porque ese dinero adicional se puede convertir en comprar activos, en comprar propiedades y empezar a crecer financieramente. ¿Me siguen la idea? ¿Saben que la mayoría de las personas no tienen problemas financieros porque deban 1.000 millones de pesos? No les voy a decir que levante la mano el que dé 1.000 millones de pesos, pero no creo que esté aquí en el salón. ¿Saben cuál es el problema de la mayoría? Les falta todos los meses entre 500 a 800 mil pesos que no se ganan y que se los gastan todos los meses. Y van a parar siempre a la tarjeta de crédito, van a parar siempre a créditos de consumo, y cuando pasan los años, ustedes deben 15 o 20 millones de pesos y están trabajando ahora para pagar intereses, ni siquiera para pagar la deuda. ¿Me siguen? ¿Cómo se soluciona eso? Con un ingreso adicional. Entonces, cuando miren este negocio, enfóquenlo desde esa perspectiva y piensen cuántas opciones ustedes encuentran allá afuera para crear un ingreso adicional de 800 a 1 millón de pesos extra, sin riesgo, sin inversiones, con ayuda, con garantía y en un mercado que necesita tanto los productos como la oportunidad. Punto número uno, ¿vale? Dos, ingreso con comportamiento residual. La segunda razón para hacer este negocio. No digo que es un ingreso residual porque la compañía no permite que digamos eso. Y tiene toda la razón, porque no es un ingreso residual. Tiene comportamiento residual, ¿por qué? Porque si construyo el negocio bien, el comportamiento residual no es por el bono que me manda la compañía, sino por los líderes que yo formé en mi grupo. ¿Ustedes oyeron a Fernando Palacio? ¿Sí? Pues bueno, él es uno de mis ingresos residuales. ¿Por qué es residual ese ingreso? Porque Fernando es esmeralda y va a hacer este negocio, a mí me guste o no me guste. Fernando no va a dejar de hacer este negocio. Ahora él va a seguir haciendo esto todo el tiempo, y me guste o no, ese 4% va a llegar todos los meses, ¿de acuerdo?, a mi cuenta. ¿Conocen a Nubia Camacho y a Mauricio Albalú Lara? Lo que hace es exactamente igual, en mi caso. Ahora piensen ustedes lo siguiente. ¿Qué opciones tienen ustedes en el mundo real, afuera, con lo que están haciendo, para tener un ingreso residual. ¿Qué opciones tienen? Y es que esto se oye en los audios, pero es que la gente no cree que sea verdad. La gente no se la cree, porque no lo han probado ni una sola vez. Ustedes no saben lo rico y la tranquilidad que da saber que tú puedes parar de hacer esto y siempre vas a tener un ingreso alto. Yo disfruto eso, se lo digo. Yo disfruto eso. Y eso me permitió a mí hacer cosas que el promedio de la persona no podrían hacer jamás. Estudiar, hacer deporte, tocar piano, no sé, lo que me gusta a mí hacer. Yo tengo otros amigos con los que paso tiempo a veces, por las mañanas o por las tardes. La diferencia es que ellos son desempleados. ¿Ok? Y es exótico oír a alguien que tenga 35, 36 años y que pueda darse el lujo de decir: yo no trabajo por dinero. A mí el dinero me llega todos los días. Todos. Eso es raro, ¿o no? Créeme que cuando uno conoce a alguien y le preguntan a uno qué hace y lo encuentran en el apartamento a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde, dice: ¿este tipo qué hace? O sea, es vago este tipo. ¿De acuerdo? Parece raro, parece exótico. Eso es como... porque esos son los beneficios del negocio. ¿Ok? ¿Qué les vale a ustedes eso? Calidad de vida. Uy, ¿ustedes se imaginan en Cartagena uno viviendo de regalías? Digo, en Bogotá aguanta, pero en Cartagena no. Ahora, también se los pongo diferente, se las voy a cambiar. También debe ser bien duro y complicado levantarse a las 6 de la mañana, 5, y trabajar hasta las... Y los que tienen que coger transporte público, me contaban hoy, a 40 grados de temperatura, a la sombra, ¿ok? Y tener que ir al trabajo y el mar ahí y los yates ahí y ustedes en el bus para su trabajo. Eso es fuerte. Uno ya ve el Transmilenio y... pero aquí los yates, el mar, los sitios que hay. Es que si ustedes vivieran fuera, les encantaría venir a pasar vacaciones a Cartagena. ¿O no? Lo que pasa es que ustedes no pasan vacaciones en Cartagena porque se las pasan trabajando. Es obvio. Pero para lograr eso, ¿qué tienen que hacer? Tienen que hacer este negocio. Bueno, hay otras opciones. Pueden invertir en bienes raíces. Yo calculo que, me imagino que aquí en Cartagena, uno con unos 1.000 millones de pesos invertidos en bienes raíces puede tener suficiente ingreso residual para vivir así. ¿No alcanza con 1.000 millones? ¿No alcanza con 1.000 millones? Bueno, vamos a imaginar que son 2.000 millones. Da igual lo de 1.000 a 2.000. Con 2.000 millones de pesos de capital que yo tenga invertido, puedo vivir de regalías acá y vivir como un príncipe. ¿Tampoco? ¿Sí? Pues entonces pónganlo en el mercado financiero que renta más. ¿Ok? Pero no importa. La cifra no importa. Lo que quiero decir es, si son 1.000 millones, son 1.000 millones. Si son 2.000 millones, no importa la cifra. El tema es, ¿qué es más fácil? ¿Hacer este negocio o conseguir los 1.000 millones de pesos e invertirlos? ¿De acuerdo? Ese es el punto al que quiero llegar. Ay, no, pues es que toca ir a dar el plan. Pues sí. Y si tienes una mejor opción, no la cuentas. ¿Ok? Que hay que venir a unas reuniones los sábados por la noche. ¿Y no te gusta? Pues si tienes una mejor opción, cuéntala. ¿Ok? Pero ¿por qué no lo vas a soportar si es por tu futuro y por tu negocio? ¿De acuerdo? Tercera razón. Ingreso heredable. Esta sí ya es sacarla del estadio. O sea, tengo un ingreso adicional que me va a permitir formar capital, que me permite salir de deudas, que me permite tener más flexibilidad financiera. Dos, si lo desarrollo correctamente, ese ingreso puede convertirse en un ingreso residual que me da calidad de vida, pero esta es sacarla del estadio. Tres, estoy asegurando el futuro de mis hijos y de mis nietos. Miren, yo no sé si ustedes se creen esto o no, pero los que se lo crean de verdad van a correr a hacer esto. Porque no van a encontrar afuera una mejor opción. ¿De hacer dinero? Sí. Pero de lograr esos tres elementos, muy difícil. Yo no la conozco. Y cuarto, el más potente de todos. ¿Vas a ser un líder? ¿Vas a ser un hombre o una mujer? No solamente de éxito financiero, sino que impactó la vida de otras personas, creció interiormente. Porque para poder triunfar en esto, y lo vamos a ver en el desarrollo del seminario y todo este rollo, tú tienes que ser mejor persona. Y yo sé que cuando entramos a este negocio, queremos que nos digan cuál es la fórmula para vender más SA8, o más sueros, o lo que sea. Y yo sé que nos duele crecer y cambiar. Y yo sé que nos duele desarrollar disciplina. Y yo sé que nos duele desarrollar visión. Y yo sé que nos duele comprometernos. Y yo sé que nos duele tener más voluntad. Pero ese es realmente el gran logro de este negocio. No lo que se van a ganar, sino en quienes se van a convertir. Y eso jamás se lo va a quitar nadie. Y sus hijos, gracias a ese cambio personal, se van a sentir muy orgullosos de usted. No porque los lleve en un Mercedes, sino porque por todo el cambio que han experimentado. Ustedes saben que a la gente se le aplaude no por lo grande que es, sino por lo mucho que ha crecido. ¿Ok? Ahí están las cuatro razones para hacer esto. Adelantemos. Hoy vamos a hablar de sueños. Hoy vamos a hablar de la esencia de este rollo. De la esencia de haberse metido a este negocio. De lo que la mayoría de las personas han perdido. La capacidad de soñar. Quiero que anoten esta frasecita ahí. ¿A dónde quieres llegar en la vida? Nosotros somos una cultura joven. ¿Ok? Dice García Márquez que cuando los españoles llegaron a América, no sabían a dónde habían llegado. Ni sabían dónde estaban. Quienes poblaban estas tierras no sabían quiénes eran ellos, ni de dónde venían. Y por eso hoy nosotros todavía nos preguntamos quiénes somos y para dónde vamos. Y es cierto. Si tú vas, si tú te das, caminas por, no sé, por en Roma, o caminas, o estás en Grecia, o estás en España, etcétera, uno de los impactos más grandes que tú tienes es que te das cuenta que estas culturas son milenarias, milenarias, y que han aprendido a tener una visión a largo plazo. A mí me impactó mucho en Barcelona ver una obra que se llama La Sagrada Familia, de Gaudí, que la comenzó a hacer en el siglo XIX. ¿Sabían eso? Por ahí, por 1800 y pico comenzó la obra. Y la terminan en el año 2014. Les boto ese dato para que vayan a la inauguración de La Sagrada Familia. Cuando empezó esta obra, él sabía que probablemente no la iba a ver terminada. Son siglo y medio para construir una catedral, pero eso se llama tener visión a largo plazo. En Latinoamérica construimos calles que a los 6 meses toca volverlas a pavimentar. Yo no quiero hacer una crítica, lo que quiero decir es que así es como pensamos nosotros. Y cuando nos metemos a un empleo, buscamos resolver nuestro problema en los próximos 3 meses. Cuando nos presentan este negocio, lo primero que tenemos que entender es que no nos están presentando algo para resolver el problema de los próximos 2 meses, sino para resolver el problema de toda la vida. Puede que te demore 5 años, 10 años. No importa. Entre más tiempo pases, más te vamos a aplaudir. Preferimos que lo hagas más rápido, dicho sea de paso. ¿Ok? Pero en la medida en que desarrollamos la visión, tenemos mucha más fuerza para avanzar. Yo les voy a hacer una recomendación. Yo lo hago. Y es establecer sueños, metas. ¿Cuál es el carro que quieren? Yo en estos días pensaba, bueno, pero ¿qué fue lo que yo hice en determinado momento en este negocio que me permitió crecer a una velocidad tan grande y mantenerme en la cresta de la ola emocionalmente? Porque es que el negocio no es solamente dar planes. El negocio es una actitud interior, es una actitud personal, es empoderamiento, es sentarte con alguien y no es convencerlo, es contagiarlo. ¿Me entienden? Y eso solamente se logra cuando se tiene un sueño. Pero de pronto la palabra sueño suena rara. Suena rara. Pero yo me acuerdo, porque yo arranqué el negocio sin carro, y para mí esa era una necesidad, que era comprarme mi carro. Y me iba yo en bicicleta a todos los concesionarios de Volkswagen, porque yo quería comprarme un Golf. Eso fue hace 9 años. Yo soñaba con ese carro. Les juro que iba 2-3 veces por semana, solamente a olerlo, a olerlo. Y me subía. No lo compré, pero no importa. Cuando llegué a Perla me compré un Peugeot 306 y me sentía bien en mi carro, ¿de acuerdo? Pero me sirvió lo suficiente, ¿ok?, para mantenerme corriendo por una meta. ¿Cuál es la meta de ustedes? ¿Hace cuánto no van a ver la casa de sus sueños? Porque muchas veces entramos a este negocio, ¿saben para qué? Para no ser pobres, en lugar de entrar para hacernos ricos. Hay una gran diferencia en entrar a este negocio para no ser pobre a entrar a este negocio para hacerme rico. ¿Qué motiva más? Pues la segunda. Y esas tiendas que hay acá para comprar las mujeres, imagínense ustedes tener el disponible para poder ir a comprar en todas las tiendas. ¿De acuerdo? Que caminamos hoy por ahí. ¿Súper o no? o cuántos sitios les gustaría conocer. Pero si este ejercicio no lo hacen y se queda aquí en el seminario, no pasa nada. ¿De acuerdo? La verdad. Les parecerá a algunos un poco tonto e infantil lo que les voy a recomendar. Pero yo tengo que decir lo que funciona, no lo que ustedes quieren oír. ¿Y qué funciona? La mente funciona cuando yo la enfoco. Yo tengo que ir a ver esa casa. Yo tengo que ir a ver ese yate. Yo tengo que ir a ver ese carro. Yo tengo que conectarme con el sueño. Ustedes tienen una gran ventaja, diferente a la que tiene toda la gente que no está en este negocio. Y es que usted tiene la posibilidad de hacer su sueño realidad sin ganarse el baloto. Porque ya se lo ganaron. Si se metieron a este negocio, sino que lo van a pagar fraccionadito por meses. ¿Ok? Ustedes tienen esa ventaja. Mira, amigos, necesitamos en Colombia más soñadores, más gente que crea en las posibilidades y en las oportunidades. ¿Ok? Metas para este nuevo año 2006. Las 12 uvas del 31 de diciembre. ¿Quién se la? Aquí se usa, claro. ¿Las 12 uvas, sí? ¿Se las comen? ¿Sí? ¿Una? ¿Y cada una es un deseo o no? Ok, qué bueno. ¿Ustedes consideran que los objetivos que ustedes trazaron el año pasado son parecidos a los del antepasado? Para muchas personas, esas 12 uvas, esos 12 objetivos o deseos, siempre son los mismos. Porque no cambian. Este año no vamos a hacer propósitos de año nuevo. Vamos a desarrollar una lista de objetivos que vamos a cumplir, y eso es lo que voy a trabajar yo hoy con ustedes. Yo quiero que me inviten dentro de un año, ¿vale? Para que celebremos lo que lograron, por chiquito que aparentemente parezca, que lo podamos celebrar. Y que ustedes puedan tomar los próximos 12 meses como un proceso para alcanzar metas, objetivos, alcanzar logros, y no simplemente seguir especulando. Ay, especulando. No vamos a convertirnos en cazadores de recompensas. Pongo el trabajo y alcanzo la recompensa, pero tenemos que definir qué queremos y qué es lo que toca hacer. Y eso, a eso vine yo a Cartagena. Pues por lo menos voy a explicarles desde mi punto de vista cómo puede funcionar. Muy bien, avancemos. Los básicos financieros. ¿Todos lo pueden hacer? Sí. Sin embargo, todos estamos buscando que nos digan el número del baloto para ganárnoslo. Estamos buscando el negocio que nos saque de pobres de la noche a la mañana. Por eso algunos negocios que todos sabemos funcionaron tanto en Colombia. Porque era la cultura del atajo. Es no tengo que hacer mucho, lo logro en poco tiempo y ya está. Pero nunca calcularon el impacto que iba a tener eso en sus vidas y en las de sus familias. Porque lo importante era obtener el logro, sin pensar en cómo lo iba a lograr. Enfoque en el logro, no en la virtud. Lo importante es que yo sea rico, sin pensar en lo importante es quién soy yo para la sociedad, para mi familia, para la gente que me rodea. ¿Me siguen? Vivir la vida light, sin compromisos. Sin compromisos. Tratar de lograr triunfar en este negocio buscando siempre el atajo. Hay personas, no en ese salón, no, aquí en el salón no, que quieren hacer el negocio, ay, pero no quieren oír los audios. Aburridorcísimos. ¿Cuántos que valen? ¿10 mil? ¿11 mil acá? ¿10 mil? ¿11 mil? ¿11 mil pesos para oír un cassette o un CD? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el atajo? No, pues yo lo voy a hacer, pero audio sí no. Leer. Queremos triunfar en el negocio, pero buscamos el atajo. Pero no, es que a mí no me gusta leer. Es que yo me duermo leyendo. Y entonces decimos hacer el negocio sin libros. La cultura del atajo. Hay que dar 20 o 25 planes al mes. Quiero que ustedes ahí piensen cuántos planes dieron el mes pasado. Algunos dieron 3, 4. Algunos no dieron planes. Algunos no están dando planes este mes porque ya estamos en diciembre. Entonces ya dejé así. Y más bien comencemos el otro año, y el otro año sí voy a comenzar en serio. O sea, es que el 2 de enero me van a ver. Me van a ver. Pero en enero también van a decir, no, pero pues, esta no es la mejor época. Está comenzando el año, los colegios, la gente se gastó la plata en la rumba, en vacaciones, en regalos, pero en febrero me van a ver. ¿Sí o no? Y ahí se la pasan. No hay compromiso. Queremos el resultado sin poner el esfuerzo. No compromiso. Es una cultura. Yo los entiendo, a todos nos pasa. Pero solo cuando entendemos esto y dejamos de buscarle a la vida atajos y hacemos lo que hay que hacer, nos guste o no, van a llegar los pines grandes en Cartagena. Metas. Entre más alto es el nivel de una sociedad, más capacidad tienen ¿para qué? Para proyectar metas. Tú puedes medir una civilización o una cultura por la capacidad que tienen para proyectarse hacia el futuro. Si tú naces en la aristocracia inglesa, eso ya lo dije alguna vez, ¿no? Lo primero que va a pasar contigo es que probablemente te inscriban a la Universidad de Oxford. Así tengas algunos pocos años de edad. El promedio de la familia norteamericana de clase media proyecta su año el próximo año. Ellos tienen estaciones. Entonces tienen que proyectar el próximo invierno. Tienen que proyectar la primavera y el verano. En Colombia no tenemos estaciones, por desgracia. En ese sentido sí, porque nosotros creemos que vivimos en una eterna primavera. Y no nos damos cuenta que la vida tiene inviernos financieros, emocionales, lo que quieran. Los negocios, en la salud. ¿Ustedes saben que todos nos vamos a enfermar? Pues obvio. ¿O no? La vida tiene inviernos. ¿Ok? No somos conscientes de eso. No sabemos guardar para cuando llegue el invierno. Los países más desarrollados tienen estaciones porque tienen que aprender a guardar para después. Nosotros creemos que es la eterna primavera. Y nos la pasamos cómodos porque creemos que, bueno, ahorita no, pero después. Más adelante. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Colombia la familia promedio planea ni siquiera el mes. Porque muchos no tenían un presupuesto, ¿sí? Mensual. ¿No? Muchas personas ni siquiera planean la semana. Y hay gente que compra el arroz del día, la carne del día y el aceite del día. ¿Sí o no? Y si usted ve a una persona que está en la calle, en los semáforos, él planea la próxima hora. Él pide plata para comer la próxima hora. ¿Cuál es el mensaje? Una vez estuve con Zig Ziglar en una conferencia en Estados Unidos. Y el señor tiene 80 y pico de años. Y el señor nos habló de las metas para los próximos 20 años. ¿Cuántos de ustedes se han sentado a escribir sus metas de los próximos 20 años? No, eso no lo hacemos. Entonces la invitación, metas a 3 meses, 31 de marzo, los que quieran ir a Río de Janeiro, ¿ok? Metas a 12 meses, un año se pasa muy rápido. ¿Cuáles son las metas dentro de un año? ¿Qué van a estar haciendo dentro de un año? ¿Cómo van a estar viviendo dentro de un año? ¿Qué deudas pagaron? ¿Qué carros se compraron? ¿Qué viaje hicieron? ¿Cómo está el presupuesto de ustedes? ¿Cómo están los sobres dentro de un año? ¿Ok? Metas a 2 años. ¿Qué carro van a conducir? ¿Qué sueño van a hacer realidad? ¿A quién van a ayudar? ¿Qué tiempo libre van a tener? ¿Qué van a disfrutar? ¿Cómo va a ser su salud? ¿Cómo va a estar su actitud? Hagan un plan, ya lo hablamos del plan, ¿o no? Si estoy mal en algo, voy a hacer un plan. Y el plan es poner metas. Metas a 5 años, metas a 10 años. Pero háganlo. Si ustedes van donde el médico y el médico le dice que tiene disparado el colesterol y la tensión, etcétera, y le dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, te da unas indicaciones, y tú llegas a tu casa a hacer lo mismo, pues ¿para qué fuiste al médico? ¿O no? Si vienes de aquí al seminario y llegas a tu casa y no lo haces, ¿para qué viniste al seminario? ¿Suena? ¿Tiene sentido? Y la diferencia es grande cuando uno se siente a hacer esto. Porque ahora ustedes van a hacer este negocio no porque su upline les dice. Ustedes van a ir a orientación empresarial no porque, qué pena, ¿no? Con el upline, él cree en nosotros. Ustedes van a hacer este negocio ¿por qué? Por sus metas. Cuando las metas se convierten para ustedes en un enfoque y ustedes logran mantener la visión y enamorarse de la meta y la incuban, o sea, la incuban en su mente, solamente falta que se materialice, porque todas las cosas que ustedes enfocan las logran, todas. Ustedes se enfocaron en, algunos en terminar una carrera ahí, la terminaron. Se enfocaron en que querían comprarse una casita y compraron una casita. Se enfocaron en que su hijo estuviera en tal colegio y estudia en ese colegio. Porque todo lo que ustedes incuban en su mente y lo convierten en un sueño y se comprometen y se enamoran de ese sueño, lo logran. Lo que quisiéramos todos es que ustedes se enamoraran de estas metas para que se comprometieran hasta tal punto de que nada los detenga hasta alcanzarlas, como lo hicieron en otras cosas. Quiero que se hagan un reconocimiento ustedes también esta noche, no importa que sea tarde, porque ustedes, estoy seguro que se sienten orgullosos de algo en su vida, ¿o no? Ustedes han hecho algo de lo que se sienten orgullosos, o probablemente muchas cosas. Lo que quiere decir es que ustedes ya han triunfado en la vida. Ustedes ya han triunfado en algo, lo que pasa es que no han tenido victorias muy grandes, pero han luchado batallas chiquitas y las han logrado, vencer, ¿ok? Una estrategia. Consúltela con su equipo de apoyo, porque no hay una estrategia exitosa, eso es una estrategia más, que funciona. Pero la de su equipo de apoyo seguramente también funciona, porque hay muchas formas de poner la estrategia o estrategias de llegar. Son 100 días de concentración y sin distracciones. Yo les propongo 100 días a partir de hoy. Hoy estamos a 10. O sea que el 20 de marzo, tenemos hasta el 31 de marzo. Y esa es mi propuesta para ustedes. Concentrados, sin distracciones. Cuando los equipos, mañana Cartagena juega acá, se juega la carta definitiva, ¿no? ¿Están concentrados? Sí. Están concentrados, ¿verdad? Están enfocados. Cuando un equipo va a jugar un mundial, Necesita concentrarse. Ustedes van a jugarse el partido de su libertad financiera. El alemán embajador Corona dijo una frase que para mí fue espectacular. Varias frases, pero esta me gustó mucho. Si usted se compromete 6 meses, totalmente enfocado, sin distracciones, olvídese del fútbol 6 meses, olvídese de la playa 6 meses, enfóquese 6 meses, olvídese, apague, voltee el televisor 6 meses contra la pared, 6 meses. Usted en 6 meses trabajando esto en serio deja las bases de su libertad financiera. ¿Usted lo harían por su libertad financiera, voltear el televisor y trabajar 6 meses los básicos? Aquí todos decimos que sí. Decir sí aquí es muy fácil. Pero tienen que hacerlo. Yo les propongo estos próximos 100 días hasta el 31 de marzo, sin distracciones, trabajando los básicos. Ese es el plan. Primer mes. Los que están nuevecitos, si quieren ir a Río de Janeiro, necesitan terminar este mes como mini Quicksilvers. Ahí está escrito. Este mes. Queda todavía hasta el 31 de diciembre. Vas a estar aproximadamente al 9%. Y te vas a ganar más o menos 600 mil pesos. Nuevo. ¿Es posible esto? Totalmente posible para el que esté en el universo de lo posible. El que esté en el mundo de las medidas, pensando es que la gente no tiene plata, es que hoy la gente tica está enrumbada y está en vacaciones, ese no lo va a lograr. El que piense en lo posible, lo puede lograr. Hay gente que hace esto en un día. En un día hace esto. En un día. Se puede hacer esto. Un mini Quicksilver. Segundo mes. Vamos a imaginar que cada uno de estas personas, incluyéndote a ti, auspician, hacen un Quickstarter en el siguiente mes. Un Quickstarter. Nivel promedio alcanzado, 12%. ¿Se entendió? Cada uno, uno. Ingreso aproximado, 1 millón de pesos. ¿Es posible que en enero cada una de las personas de tu mini Quicksilver auspicien a uno? Pues obvio que es posible. Totalmente posible. En el tercer mes, cada uno auspicia a uno. Cada uno auspiciando, haciendo un Quickstarter en febrero, ese es tu grupo. Vas a estar entre el 15 o el 18 y vas a ganarte aproximadamente 1,5 millones de pesos mensuales. Cada uno auspiciando uno. O sea, ¿qué le vas a enseñar a la persona que invitas al negocio? Hacer los básicos y auspiciar uno, mínimo. Cuarto mes. Cada uno auspicia uno. Y ese es tu grupo. Nivel plata. Estamos en marzo. Ingreso aproximado 4 a 5 millones de pesos al mes. Empiezas a calificar para Río de Janeiro. ¿Es posible? Sí. Totalmente posible. ¿Qué hay que hacer? Los básicos. Los básicos. Ahí en la parte de los básicos, el detalle está en dar los 25 planes. Obviamente haciendo todo lo demás. Pero si no estamos dando los planes, le puedo explicar lo que ocurre, que veo yo en los grupos. Como estamos buscando la cultura del atajo, pues nada, 25 es mucho. Demos 5. Entonces haces una lista de 8 personas y te dedicas a perseguir a los 5 del mes. a perseguirlos. ¿Ok? Y entonces le das el plan, le haces seguimiento, le haces perseguimiento y te quedas ahí insistiendo, insistiendo, porque ese es mi auspiciado del mes. Si logras auspiciarlo, desgraciadamente para ti, no tienes un empresario, sino tienes uno colgado ahí, que va a hacer exactamente lo mismo que te vio hacer a ti, y va a empezar el siguiente mes a buscar a ver a cuál es el que va a meter. Pero cuando tú estás dando 20, 25 planes al mes, en la primera, y esto lo experimenté un día con un muchacho nuevo que entró al negocio, que califica el 15% en diciembre, hizo el 12 en el mes de noviembre, que le dije, ¿sabes qué? Vamos a verificar cada semana cuántos planes estás dando. Si estás dando arriba de 6 planes, estás en proceso de calificación. Si estás dando abajo de 6 planes, no has entrado en zona de calificación, porque él quiere calificar. Entonces, cada domingo hablamos todos los días. Todos los días estamos hablando. Y me dice, he dado tantos planes. La primera semana dio 5 o 6 planes. Una persona quedó interesada, otras personas le compraron. No se sintió muy conforme. Pero la segunda semana dio nuevamente 5 o 6 planes. Una persona se auspició y una de las personas de la semana anterior se interesó en el negocio. El fin de la historia es que en la tercera semana ya tenía 3 auspiciados y tenía personas en seguimiento, pero no le estaba rogando a nadie. Y en la cuarta semana logró auspiciar su cuarto frontal y auspició 4 personas, ¿de acuerdo? En ese mes. Ese es el secreto. Porque si yo no le estoy rogando a nadie, yo estoy en demanda, no estoy en oferta. El que está dando muchos planes está apostando a trabajar con el que quiere hacerlo. No está apostando a trabajar con, ¿me entiendes?, con alguien para obligarlo o algo así. ¿Sí? Bueno. Después de hablar de toda esta historia, porque pues hasta acá todo está espectacular, o sea, se puede lograr, hay un plan. Quiero que se vayan de acá con varias cosas claras. Uno, que ustedes tienen un negocio que les permite, les da la posibilidad de soñar sin límite. Que tienen que despertarse a soñar más. ¿Ok? Y que nunca, nunca, nunca más se crean la idea de que ustedes no pueden hacer su sueño realidad si algún día se les pasó por la mente. Dos, que sueñen en grande. Que ustedes renuncien a ser subdesarrollados. Que piensen con desarrollo, que piensen en proyectos grandes, que piensen en lograr cosas que la mayoría de gente nunca pensaría que son logrables, que no se contenten con ser personas promedio, sino que tengan sueños por encima del promedio, que crean en sus sueños y que no dejen que nadie, ni sus familiares, ni sus amigos, así sea su esposo o su esposa, les quite sus sueños. Porque a una persona le pueden quitar el dinero y pierde dinero. Te pueden quitar posesiones, pero si te quitan los sueños, te lo robaron todo. Y no lo hacen porque no lo hacen porque no te quieran, lo hacen sencillamente porque ellos no quieres que los pongas en evidencia. Si tú triunfas, tú sabes en el problema que está metido tu amigo al lado, con la esposa, con los hijos, con los amigos. Los pusiste en evidencia. Ahora ya no pueden decir que el problema es la situación del país. Ahora no pueden decir que el problema es que no tienen buena suerte. Ahora los descubriste ante el mundo y le diste a entender al mundo de que sí se puede triunfar. Y que el que no triunfa, no triunfa porque no se le da la gana. ¡Punto! Entonces, toda la gente que te quiere robar los sueños, lo que tiene es miedo. Porque lo estás poniendo en evidencia. ¿Ok? No dejes que nadie te robe tus sueños. Soñar rejuvenece. Está demostrado. Soñar te ayuda a desarrollar autoestima y autoimagen. El que no sueña se muere más rápido. La historia de la humanidad está escrita por soñadores. El legado nuestro para nuestros hijos es los sueños. El ser humano necesita soñar. Somos una especie que renueva, que crea, que proyecta. Cuando tú no sueñas, vas en contra de la naturaleza. No permitas nunca más dejar de soñar. Y nunca más vuelvas a creer que tus sueños son imposibles. Todo es posible. Un futuro brillante nos espera. Y me encantará, y lo digo en todos los seminarios con la ilusión de corazón, porque aquí no creo que haya personas de mi grupo, pero de corazón les digo, encontrar aquí en Cartagena más esmeraldas y más diamantes. Lo que sus líderes han hecho es increíble. Pero aquí, como en todo Colombia, no se ha hecho todavía nada. Absolutamente nada. Colombia necesita ese salón lleno. Porque este tipo de información necesitamos que llegue a todas las familias en Colombia. Para que podamos cambiar nuestro país y tener gente positiva, gente soñadora, gente con propósitos, gente con disciplina y gente con ética. Y eso es lo que siembra este negocio en los corazones de las personas. Muchas gracias, muy amables.